de un amor que muere, rincón oscuro contra luz. Sombrero a verde, espejo en mano y en un ramo, narcisos blancos, pies descalzos, levantan bruma polvareda. Bueno, con mucho gusto, la mañana de este martes aquí en Radio Centenario estamos recibiendo al músico uruguayo Maxi Natan. Maxi, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, un gusto para nosotros poder conversar contigo. Sos un músico uruguayo que estás presentando el primer álbum de estudio, ¿no?, producido y compuesto justamente en su totalidad por vos, ¿es así? Exactamente, es así. Si me voy a dormir... Se llama así, increíblemente se llama así. A veces lo escucho, lo vuelvo a escuchar y lo escucho de afuera y digo, no puedo creer que le haya dejado este nombre, pero... ¿Pero por qué? ¿Pero por qué decís eso? Contanos. Está bueno el nombre. Está bueno, gracias. Está bueno, me lo digo. Mirá, le terminé... La mayoría de los temas los fui haciendo en horas un poco, creo que subnormales, muy tarde. Claro. Yo llegaba de tocar en la orquesta del Sodre, ¿no? Y llegaba a casa y me ponía a trabajar con el piano, y cuando quería acordar era muy tarde. Y creo que hubo un tema que fue el que le dio el nombre al disco, que terminó siendo por ese lado. Y después hay una cuestión por ahí un poco más conceptual de romper una barrera entre lo que es la realidad y el estar dormido, un poco de eso, que me gusta jugar con eso, y le di un poco de ese contexto a muchas músicas del disco, ¿no? Un poco de romper lo que es esa dualidad, ahí que es un poco más conceptual, ¿no? Pero claro, fue diciendo de que soy un octámbulo para trabajar un poco con la música, la composición. Digo, Maxi, con el tema de tus comienzos, ¿empezaste de muy chico a estudiar batería y violín, puede ser? Sí, totalmente. Creo que lo primero que empecé fue con el violín, sí. Y ahí empezaste como que de a poco a encontrar tu camino. Sí, bueno, en realidad mucho después. Viste que uno de chico, es como que mi papá toca violín. Sí. Y empecé un poco por ese lado, mi hermano es violinista. Pero yo con el violín no pude, era más cómodo tocar la batería. Entonces me acuerdo que agarraba las ollas de... algunas ollas en la cocina que mi mamá me dejaba y armaba una batería y la llevaba a la escuela. Esa es la típica de todo comienzo, ¿no? Claro, sí. Ahí fui por el lado más de la batería, toqué la batería y después, más adelante, en la adolescencia, ahí ya tiré más por el lado de la percusión clásica, que ahí es donde conocí más el vibráfono y xilofón, estos tipos de instrumentos de percusión afinada, y me fui por el vibráfono. Pero mucho más adelante. Maxi, buen día. Te íbamos a preguntar precisamente por el vibráfono. Creo que sos el primer vibrafonista que podemos entrevistar. Acá estoy mirando el video de Miel, ¿no? Que apareces tocando. Sí. Contale para la gente que pueda quizá no relacionar primero el nombre con el instrumento. ¿Qué características tiene ese instrumento? El vibráfono es como loco, porque es un instrumento que es poco conocido por el nombre. Uno dice vibráfono, sí, y a veces no sabe lo que habla, si es un instrumento, si es que... Pero el sonido a veces lo conocemos mucho, porque el sonido está en muchas películas. Cierto. Está en mucha música que escuchamos habitualmente. Está, por ejemplo, está en el tango. Está en por ejemplo, en la grabación original del Día que me quiera. Mirá vos. De Carlos Gardel. Ahora no recuerdo el año de esa grabación, sí. No sé, por 1930, pero no recuerdo exactamente el año. El primer acorde y el último, por ejemplo, que es una tríada de mi bemol mayor, la hace el vibráfono. Mirá vos. Y está ahí, es un sonido que, y a veces se usa, se empezó usando en cortinas de radio, ¿viste? Sí. Se usó muchas cosas. Pero como te digo, el nombre del instrumento es poco conocido. Y es un instrumento que nació en el jazz, tiene aproximadamente 100 años, se nació por 1920, y después se empezó a usar en la música sinfónica y hoy se usa más, por suerte está más más por otros lugares. Claro. Pero es un instrumento que es muy parecido al xilofón. Es como el xilofón, claro, pero la diferencia es que el vibráfono, las placas, el teclado, digamos, como el piano, es de metal. Ajá. Y tiene un pedal que lo que hace, que cuando se aprieta ese pedal, el sonido se prolonga, queda sonando. Entonces, tiene esa posibilidad que, por ejemplo, el xilofón no lo tiene. El xilofón, cuando uno golpea una de las placas del teclado, el sonido se corta enseguida, es como tac, tac, tac. Ajá. Y es de madera el xilofón. Entonces, esto es como la diferencia con el vibráfono, que puede hacer un acorde, digamos. Bien. Y se toca con dos palos en cada mano también. Eso te iba a preguntar, ¿por qué el uso de cuatro palos a la vez, ¿no? Dos en cada mano, como vos decías, ¿por qué? Esto es, bueno, es una forma, por ejemplo, de usar el instrumento para hacer más voces. Ajá. Para hacer más voces juntas, ¿no? Entonces, si ahí se pueden hacer cuatro voces simultáneamente, además de generar como si fuera un piano o una guitarra, ¿no? Viste que en la guitarra se puede hacer haces una longa, viste, y eso con las cuatro se puede hacer más fácilmente. Con dos baquetas, con dos palos, digamos, baquetas está por ahí más limitado. O sea, se pueden hacer acordes y otro tipo de cosas, pero el vibráfono se empezó tocando de con un palo en cada mano también, ¿no? Con una baqueta en cada mano. Y sí, más que nada, cierto, se pueden hacer acordes y ahí ya muchas más posibilidades técnicas, digamos. O sea que vos, el tema de la percusión contigo te marcó siempre, ¿no? Sí, siempre conecté mucho por el lado de la percusión. Sin embargo, ahora no, me toco el vibráfono, más que nada, a veces el piano, pero de digamos, a veces sí toco percusión en la orquesta, pero no he seguido, por ejemplo, con la batería, digamos, que es un instrumento que es el papá y la mamá de todo, ¿no? O sea, que amo. Tambores, sí, sí. También toco muy poco, por decir, soy un atrevido, si ya digo que toco muy poco, tengo amigos y ya trato de estar un poco ahí, pero es como que la percusión siempre me conecté más por el lado de este instrumento, del vibráfono. Claro. Maxi, ¿y te vas a presentar la semana que viene en el Planetario? Sí, el viernes 23 a las 9 de la noche en el Planetario de Montevideo, exactamente. Ahí vas a presentar este disco Si me voy a dormir. Sí, recibimos con Analia Monte, que tuvo la idea de presentar este proyecto a Iber Música para presentar el disco, y nos apoyaron para justamente eso, presentarlo en el Planetario y hacer un streaming. Entonces va a ser un concierto en vivo para la gente que está ahí, que vaya, y también se va a transmitir en vivo por YouTube, por mi canal de YouTube, y eso va a quedar, bueno, va a quedar ahí también colgado para que, claro, más adelante se vea. Y sí, se presenta en el Planetario dos años después. Es un disco que ya se queda, es un disco un poco pandémico, como la mayoría de... ¿Fue en ese tiempo más o menos que lo armaste? Sí, creo que lo empecé a grabar durante el 2020, salí en el 2021. Lo fui tocando un poco y esto es como algo, una presentación un poco más oficial, entre comillas, digamos. Sí. Maxi, y sabes que nos está escribiendo Jaime, un amigo que sabe de toda la actividad cultural, nos asesora y dice: los Natam tienen un ADN musical increíble, su hermano Federico es un genio con el violín, dice Jaime. Ahí va, qué grande Jaime, mándale un abrazo enorme. Bueno, y tu actividad entonces usualmente ahora es con el Sodre, pero estás también haciendo otras cosas. Sí, bueno, a veces toco, bueno, sí, aquí en la Orquesta Nacional, en el Sodre. Uh-huh. Aquí, bueno, ahora estoy con la presentación, a veces toco mucho con Mateo Tonello, que es el baterista que va a estar acompañándome en la presentación del disco, que bueno, él tiene unos proyectos sobre música increíbles, sacó un disco hace poco también, es genial. Y bueno, recién vengo a España hace poco a estar tocando ahí, también me grabaron un disco con mi hermano, que ajá, sale en un par de meses. Y bueno, ahora un par de meses por aquí, por Uruguay. Y bueno, esto de los proyectos, como que estaba un poco pendiente hacer la presentación o el cierre del disco este, Si me voy a dormir. Bien, ¿cómo es el tema entonces de la inscripción para poder ir al recital el viernes 23? Ahí va, mira, hay un link que yo estoy compartiendo en mi Instagram, Maxi Nathan. Ajá. Y no, a veces sale también en Instagram de Planetario, y ahí se tienen que inscribir, básicamente, y recomiendo que se inscriban pronto porque el Planetario, si bien no es un lugar con tantas localidades. Claro. Y claro. Es un show con entrada gratuita, y bueno, o sea, a las 9 de la noche, el viernes 23, y es... No es como un show, por ejemplo, en una sala, digamos, es en un planetario. Entonces, claro. Esto lo hace que, por ejemplo, nosotros, los músicos, no vamos a estar como en primera línea todo el tiempo, ¿no? Uno está acostumbrado a sentarse y ver a los músicos. Ajá. Acá uno se sienta y no tiene por qué ver a los músicos, porque bien. Van a pasar, no quiero spoilearlo, pero van a pasar muchas cosas, porque claro. Justamente es la posibilidad de aprovechar que se dio en el planetario, que Oscar, que es el que maneja toda la parte de todo el planetario, sí. Nos dio con mucha amabilidad, gentileza, y él es un capo. Y nada, más allá de esto, recomiendo siempre ir a Planetario, que es un lugar increíble de esta ciudad. Cierto, sí. Y debe bueno, tener una acústica interesante también, ¿no? Totalmente, tiene una acústica muy particular que hay que saber cómo tratarla. Ajá. Que por suerte tengo a Juan Manuel Cola, que es un gran ingeniero de sonido de Montevideo, que amo. Y así que estoy como quiero en esto, estoy bien, muy contento. Bien, ¿vas a estar solo tocando o te acompañan? No, voy a estar tocando con una banda hermosa. Ajá. Sabrina Díaz en los teclados, una gran pianista de Mercedes Viva en Montevideo hace ya creo que muchos años. Está tocando, toca con mucha gente ella. Ahora está tocando con 4 pesos de propina. Tocó con Ilya Almit, que tiene su proyecto de música instrumental, que está genial. Después con Rolo en el bajo, bajista increíble. Mateo Toledo en batería, y después va a haber músicos invitados, va a haber un cuarteto de cuerdas. Uh-huh. Va a haber 2 cantantes, va a haber una orquesta linda. Bien. Bueno, o sea que repetimos, para asistir hay que inscribirse a través de ese link, de esa dirección que está en Instagram, entonces. En Instagram, yo estoy compartiendo en Instagram, se escriben ahí y bueno, eso, es entrada libre, es el viernes 23, eso, llegar puntual a las 9 de la noche. Bien. Maxi Nathan, vamos a recordar, ¿no? La cuenta de Instagram, ¿no? Dijiste. Sí, exactamente. Y el canal de YouTube, por lo que estamos viendo, es Maximiliano Nathan, ¿no? Sí. Nathan TH. Para también los que no puedan ir, los que queden afuera, porque se llene, digamos, y puedan verlo a través de la transmisión en directo, por YouTube, como nos dijiste, por el canal tuyo. Ahí va, perfectamente, eso es un buen dato que va a salir en vivo por ahí. Así que, bueno, ahí está. Que ya tenés unos cuantos videos, si quieren ir haciendo la previa, lo pueden ver, ya lo recomendamos también, los videos que tenés en el canal. Ahí va, sí, ahí ya saqué 2 del disco pasado, y ahí hay material ahí. ¿Y el disco se consigue? ¿Está en plataformas? ¿Cómo es? El disco aún está en plataforma. Ajá. Está en todas las plataformas, si no me equivoco. Y aún el disco no está físico. Ah, bien. Un detalle que espero que pronto tenerlo, porque quiero tenerlo. No, claro, claro. Pero aún está. Está en todas las plataformas. Está en Spotify, en YouTube. Sí, está en YouTube, en Spotify, en Bandcamp, creo que está. Bien. Sí, está. Maxi, muchas gracias por estos minutos para la mañana de Radio Centenario, y bueno, que sea una noche muy disfrutable la del otro viernes 23, y la gente que se apure a anotarse para ser protagonista de esa linda velada en el planetario, como vos la describías. Muchas gracias por estos minutos. Exactamente, muchísimas gracias a ustedes. Buen día. Chao, saludos. Chao.